say where she may hide. Must I travel far and wide till I am beside the someone who I can queridos oyentes, bienvenidos a una emisión más de este su programa, El Vuelo del Cóndor, conmigo Francisco, el Cóndor de Latinoamérica, en este programa especial del 25 de diciembre del 2011, un programa navideño hecho para ustedes, por mí, el Cóndor de Latinoamérica, solo por Radio Antena Web. Y bueno, primero que nada, les deseo que hayan pasado una feliz Navidad y una hermosa Nochebuena, una linda cena, acompañada de todos sus seres queridos. Y bueno, para continuar con las festividades, preparé este programa navideño especial para todos ustedes. Un saludo y mis mejores deseos navideños para todos mis oyentes del mundo. Y, pues como ya lo escucharon, comenzamos el programa con un pequeño popurrí de canciones navideñas. Así es que, disfrútenlas, porque les tengo más. No se despeguen, y despegamos.

bueno, yo lo dije. Escuchamos a otro rey navideño. ¿Qué les parece? Luis Miguel, con este tema llamado Santa Claus llegó a la ciudad. Así es que prepárense, niños, porque él está, como dice la canción, viendo lo que hacen y sabe lo que piensan, y él bien les dará lo que quieren. Así es que recuerden que no deben llorar, porque Santa Claus llegó a la ciudad, acompañado de Luis Miguel. Y ahora vamos con una superestrella que, la verdad, admiro mucho, y su voz es inconfundible esta Navidad. Escúchenla ustedes mismos. I love those J-I-N-G-L-E bells. How those holiday J-I-N-G-L-E bells. How those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. I love those J-I-N-G-L-E bells. How jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow Doodle. In a one-horse open sleigh. Today. O'er the fields we go Doodle. Laughing all the way. Today, bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. I love those jingle bells all the way. Esta es de mis canciones favoritas. ¿Qué les parece la inigualable voz de Frank Sinatra con el cuarteto de Swanson? ¿Qué les pareció? Un tema genial y un villancico muy conocido, Jingle Bells. Pero esta vez, como ya lo dije, por Frank Sinatra y el cuarteto de Swanson. Una voz espectacular la de Frank Sinatra. La verdad, un artista muy admirado, y pues con su inigualable voz, imprime un sello especial y un toque mágico a esta Navidad. Más adelante, escucharemos más de Frank. Mientras tanto, continuemos con más. Yeah. continuamos celebrando esta excepcional Navidad acompañados de mí, por supuesto, en este subprograma El Vuelo del Cóndor. Y acabamos de escuchar a un grupo llamado Radialistas Audio, interpretando una canción muy conocida, Noche de Paz. Qué bueno, fue ayer, ¿verdad? Pero ojalá y todas las noches fueran así de lindas como la noche de anoche, valga la redundancia. Pero bueno, continuemos con más música que les parará los pelos de punta. Y ahora viene una sorpresa para los más chiquitos. Okay, everybody, here we go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us a figgy pudding. Now figgy pudding? No, figgy pudding. Made with figs. Oh, sorry. And bacon. What? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. Open some out here. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Quizás ya identificaron estas lindas voces pertenecientes a los Muppets. Ese es un regalito que les haga a los más chiquitos. Peggy, Gonzo, la rana René, Fozzie, Animal y toda la demás pandilla de los Muppets interpretando para nosotros una canción llamada I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Pero ahora vamos con un regalito que les tengo. Y si tienen mascotas, agárrenlas y póngalas cerca de la radio, porque lo que van a escuchar les encantará. ¡Sorpresa! Ya lo escucharon, ¿qué más puedo decir? Escuchamos la orquesta del Doctor Demento con los perros cantando Jingle Bell, o más bien Ruff, Ruff, Ruff, Ruff, Ruff, Ruff, Ruff, Ruff, Ruff, Ruff, Ruff. ¡Qué bonita canción! Una sorpresa genial para los niños y para sus mascotas. Cuídenlas muy bien porque en este frío se resfrían todos, hasta los animalitos. Y pues bueno, continúen compartiendo la alegría de esta Navidad con sus mascotas y obviamente con sus seres queridos. Así es que vámonos con más. Christmas is here, baby, which in view. seems to hear words of the cheer from everywhere filling in the air. Oh, mother, come praising the sun. Oh, hear the bells, hear the chimes. Hear the ring, while people sing songs of the cheer. Christmas is here. Ding dong, ding dong, carry the song. Ding dong, ding dong, ring all the bells. Ahora acabamos de escuchar otro tema navideño, interpretado por la orquesta IMSA Chamber Choice, llamada la canción Carol of the Bells, y este tema ha sido utilizado en algunas películas navideñas, como por ejemplo Mi Pobre Angelito, o Santa Cláusula, El Regalo Prometido, etc. Pero bueno, continuemos con más temas navideños para ustedes. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. The fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now.

a todos nos da mucha alegría esta época, pero no todos estamos conformes, porque desgraciadamente mucha gente está enferma en los hospitales, o tienen parientes enfermos en los hospitales, quizás algún pariente en la cárcel por algún crimen que no cometió, quizás las familias están separadas por disputas o porque viven lejos y no se pueden ver tan frecuentemente o no se quieren ver. También puede ser lo peor de todo, porque todo esto se puede arreglar, pero de la muerte no nos podemos escapar. Y muchas personas pierden a un ser querido esta época o ya lo perdieron y no pueden estar con él esta época tan bonita para compartir alegría y felicidad. Porque de eso se trata la Navidad, de compartir tu alegría con los seres queridos. A veces es una pareja, a veces es un hijo, a veces algún familiar, pero siempre llega la soledad. Pero no se preocupen, todos estamos vivos y esa es la alegría de celebrar esta Navidad. Pero bueno, continuemos con otro tema para animarnos más. ¿Qué les parece? Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. ¿Qué tal este tema? Interpretado por Bobby Helms. Jingle bell rock. Jingle bell rock se llama este tema. Y como los de Frank Sinatra, también este tema ha aparecido en una serie de películas navideñas. Y pues bueno, ¿qué más se puede decir? Este tema es genial, igual que su intérprete. Ahora vamos con una sorpresa de Sudamérica. Thank you. Ahí lo tenemos, queridos ovintes del mundo. Este tema interpretado por Sukai. Como lo escucharon, con flauta y otros instrumentos surandinos desde Perú para todo el mundo. Interpretaron este tema llamado Noche de Paz, pero instrumental. Y qué bonita, se escucha la flauta siempre y más en Navidad. Vamos con más sorpresas porque la Navidad es internacional. Otra sorpresa internacional, mis queridos ovintes. Acabamos de escuchar la canción I Wish You a Merry Christmas, pero interpretada por un grupo alemán. Esta es la versión alemana. Y ahora vamos con otra versión del mundo de mis favoritas. 祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快乐，把星星带到每一个角落，把新年的喜讯带给你们和我，把星星带到每一个角落，把新年的喜讯带给你们和我。我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快乐。 Como se los había dicho, escuchamos nuevamente esta versión de la canción I Wish You a Merry Christmas, pero esta vez la versión en japonés, por un grupo de Japón. Como lo habrán visto, mis queridos oyentes de todo el mundo, la Navidad es internacional porque la llevamos en el corazón. ¿Y quién más tiene un corazón navideño que los niños? Escuchémoslos. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Tenemos a los niños del coro musical cantando esta canción llamada Campana sobre Campana. Muy bonita. La verdad, en lo personal, a mí me encanta esta época navideña. y todos esos villancicos llenan mi corazón de alegría. Me dan ganas de gritar y bailar. Todo me gusta de la Navidad, pero lo que más me gusta es el calor humano y la felicidad que se transmite con las sonrisas y el abrazo de ¡Feliz Navidad! Te quiero mucho, te extrañé esta época. Así es que despierten a la Navidad, y si no lo hacen, aquí está Train para que los ayude. Shake up the happiness, wake up the happiness, shake up the happiness, it's Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old, and don't remember it, so let's December it and reassemble it, oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Of the people of the East and the West, and maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free, and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up. Yo, mis queridos ovintes, ya despertaron a Navidad con Drain y su canción Wake Up Christmas. Pues yo sí, desde ayer, de hecho me desvelé, pero bueno, no importa, la Navidad es una época muy alegre, desde que los niños tienen la ilusión de que tendrán un regalo en Navidad, los preparativos, la decoración del arbolito, las luces que nos llenan de alegría el corazón, la espera de esta noche especial, también la llegada de los parientes lejanos quizás, También podría ser un motivo de celebración esperar la llamada de alguien que no hemos visto y que nos diga ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal todo eso? Es una mágica ilusión la época de la Navidad. Pero nunca olvidemos lo que realmente importa, dar amor y paz. ¡Vamos con más! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's ten below, you're sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. I don't care. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Una vez más nos engalanamos en el vuelo del cóndor con la excepcional voz de Frank Sinatra, acompañado nuevamente del cuarteto de Swanson. ¿Qué les pareció este tema llamado Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow? Bueno, no me sale como a él y nunca lo voy a hacer. Pero esto nos recuerda lo fabuloso que es celebrar esta época invernal con la nieve. No sé, algunos niños en épocas navideñas y en lugares remotos donde neva hacen angelitos en la nieve. Esto quiere decir que se acuestan sobre la nieve y abren y cierran las manos. Bueno, las abren y las cierran como si aletearan. Y al quitarse, la figura que queda parece como un angelito con alas. Angelitos de nieve o muñecos de nieve, no olvidemos a Jack Frost, Juanito Escarcha, el niño que su padre se murió, pero su regalo navideño era darle un corazón. Y él construye un muñeco de nieve y en el muñeco está el espíritu de su padre. Y el deseo de Navidad de él es que reviva. Y se le concede mágicamente. Esa es la ilusión y la esperanza de esta época de Navidad. Y bueno, en muchos lugares como en México se hacen muchas festividades y hay comida muy rica. Por ejemplo, comemos un platillo llamado bacalao con papas, otro llamado romeritos. Es mole con romeritos y camarones. Muy rico y tradicional aquí en México. También mucha gente come tamales, obviamente de dulce, de chile verde, de chile rojo y mucha comida típica como la birria, el pozole y otros platillos exquisitos de esta época. El pavo también, no se puede olvidar, el pavo o el guajolote navideño, como le dicen, el turkey, el pavo, la cena de Día de Acción de Gracias, todo eso es una bonita celebración. Y también son parte del menú. Hay gente que come otros platillos más excéntricos, pero bueno, lo importante de esto es compartir. Y también hay bebidas ricas, como el ponche que se hace en México. También está, pues, el atole, muy rico también, o un chocolate caliente. ¿Qué les parece? ¿Vengan a México esta Navidad? O bueno, la próxima. Y verán qué maravilla es la Navidad. Y lo mejor de todo son las posadas. Yo recuerdo que de niño asistí a muchas posadas navideñas, como los Pastores de Belén, que yo les platicaré de esto en mi próximo programa. Pero bueno, los Pastores de Belén, y pedir posada, cantar con una vela, muy bonito, romper las piñatas, esperar los premios. Los bolos son unos adornos como bolsitas o figuras de cartón con dulces dentro. Eso es un bolo, un regalo dulce, con fruta, caña, naranjas, dulces, chocolates, cacahuates y muchas cosas más que nos alegran esta Navidad. Continuemos con más. Escuchar cantar a los niños todos estos villancicos. Ahora escuchamos el tema "I Wish You a Merry Christmas", interpretado por el coro de niños cantores de Navidad. Realmente los niños tienen dentro de sus corazones ilusionados el espíritu de la Navidad. ¿Pero qué es el espíritu de la Navidad? ¿Quieren saberlo, niños y niñas? ¿Quieren saberlo ustedes adultos que tienen corazón de niño como yo? pues qué mejor que unos ídolos de los niños, los personajes de Walt Disney con el espíritu de la Navidad. Escuchen este mensaje navideño que los impactará y regresamos. Mickey, qué bueno está este turrón. Y estos mantecados también. Mira, mira cómo los de golpe. ¿Lo habéis visto? Sí, está todo muy bueno. Pero la Navidad es mucho más que turrón ni mantecados. Pues claro, Mickey. También hay pradillas, piñones y mucha, mucha comida. No, no me refiero a eso, Fete. ¿A qué te refieres entonces, Mickey? Pues, al espíritu de la Navidad. ¿Y qué es el espíritu de la Navidad? ¡Sí! ¿Qué es el espíritu de la Navidad? Oh, bueno, pues, esto, el espíritu de la Navidad es... ¡Está llamando la puerta! ¿Quién podrá ser? Yo abriré. ¡Oh! Ya, ya. ¿Quién eres tú? Oh, soy el espíritu de la Navidad. ¿El espíritu de la Navidad? ¿Sí? ¿No queríais conocerme? Sí, pero no pensábamos que pudiésemos conocerte en persona. ¿Y qué nos has traído? ¿Peladillas o carbón? Os traigo la respuesta a vuestra pregunta. ¿Qué es el espíritu de la Navidad? Sí, ¿y qué es el espíritu de la Navidad? Oh, pues verás, Daisy. No es una cosa concreta. Es todo aquello que te hace sentirte mejor. ¿Cómo qué? Oh, ¿queréis que juguemos a adivinarlo? ¡Sí! Pues entonces, tenéis que decir qué cosas os hacen sentir bien en Navidad. Estar con la familia, con los amigos. No ir al cole. Jugar en la nieve. Estar sentados junto a la chimenea. Oh, ayudar a los demás. Decorar el árbol. Empezar un año nuevo. Sí, comiendo muchas uvas. Felicitar las Pascuas. Pedir el aguinaldo. Cantar villancicos. Oye, Goofy, ¡qué gran idea! Sí, ¡qué gran idea! ¡Sí! ¡Vamos a cantar villancicos! Bien, muy bien. Habéis adivinado lo que es el auténtico espíritu de la Navidad. Paz, amor y alegría. ¡Ah! Ahí lo tenemos, mis queridos ovintes más pequeños y también a los adultos. ¿Qué es el espíritu de la Navidad? Eso justamente, todo lo que te hace sentir bien, lleno de amor, paz y alegría. Y bueno, lamentablemente, la Navidad está terminando y este programa se está alargando. Y es hora de terminar. Pero bueno, no sin antes darles lo que más me gusta de mi corazón, la frase del recuerdo que esta semana, especial de Navidad, dice así. Es una frase que yo voy a ligar a otra. El espíritu de la Navidad es algo muy bonito, como ya lo escuchamos, pero a mucha gente se le olvida compartirlo. Así es que les diré la verdad. El espíritu de la Navidad está en compartir. Hay que dar para recibir. Esa es la frase de la semana. Da amor y recibirás amor. Da paz y tendrás paz. Da alegría y sonríele a la vida. Y por eso les deseo desde México, Guadalajara, Jalisco, la perla tapatía de mi México lindo y querido, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios y todo lo bonito les llegue a su vida. Que pasen un lindo año nuevo, una feliz Navidad, porque todavía no termina. Y que el espíritu de la Navidad reine en sus corazones por siempre. Que la estrella de Belén que ilumina sus hogares, ilumine sus vidas por el camino correcto. Y, para despedirme, terminaré con este tema de José Feliciano. ¡Feliz Navidad! Que les va a encantar. Y bueno, yo si Dios quiere, nos vemos en Año Nuevo, con mi primer programa del año, 2012. Así es que les mando un abrazo, un saludo, boa noite, mis queridos ovintes, y les deseo, con José Feliciano, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pero año y felicidad. ¡Ajá! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Feliz Navidad, próspero año y felicidad.